Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acabamos de escuchar La Barricada. Esta es una noche de rock and roll que ya os había puesto, pero por una razón muy especial os la he vuelto a poner hoy. Porque esta noche va a ser de verdad que una noche de rock and roll. Os tengo una pequeña sorpresa reservada. Primero vamos a saludar a nuestros queridos oyentes, nuestra familia de Radio Ardacho, a Saltomata Radio Rock, de Front Row Radio, Metal Corrosivo y 69 Pichén, las tres de México, y Radio Crimen y el Aguante al Metal de Argentina. Dicho esto, escuchar un segundito esto. Urme Metal on the track. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, a saltomatarradiorock.com. Conciencia rockera. Pues este es Santi Pequeño Ternasco, el jefe de Asaltomata Radio Rock. Muy buenas, jefe. Sorpresa para ti, que tú tampoco sabes qué va a pasar. Este programa va a estar dedicado exactamente a vosotros, a esas bandas asociadas a Saltomata Radio Rock. No caben todas en el programa por cuestión de limitación de tiempo, pero sí que vamos a poner bastantes. Ya otro día ya haremos algún especial con las que nos quedan, porque todas tienen una grandísima calidad y todo el derecho del mundo a estar aquí. Así que esta era la sorpresa que os tenía reservada. Hoy, programa especial a Saltomata Radio Rock y todas sus bandas, o parte de ellas. Vamos a empezar en Zaragoza con Coacción y el tema Despierta. Teruel, Los Acero, Nadie Recordará Mi Nombre. Y esta tanda vamos a acabarla en Málaga con Buenas Noticias y el tema homónimo, Buenas Noticias. Vamos con Coacción, Los Acero y Buenas Noticias. Victoria. enamorados de cada escalón, de cada esquina que tuerce. Necesitados de entrar en calor, poniendo peso en el eje. Buenas noticias, hoy no se acaba el mundo, hay otro día más para seguir el humo y el indicio es claro, aún no estamos acabados. Descolocados por la oposición, se paga lo que se debe. Cuenta las manchas de tu habitación, porque esta noche no duermes. Buenas noticias, hoy no se acaba el mundo, hay otro día más para trepar el muro, me lo dijo el mago, aún no estamos atrapados. Los ojos cerrados, porque los sueños terminan así. Quizás no he sido muy claro. ¿Quién es el hada? ¿Quién tiene el control? ¿Quién es la bruja del este? ¿Quién sabe todo? Toca recordaros lo de los podcasts, donde nos podéis escuchar, pues en casi todos los sitios, en iVoox, Mixcloud, Archive.org, iTunes, en el blog del Aguante al Metal, en la app Metal Rock, en Spotify, Google Podcast y por todas las redes sociales que lo vamos compartiendo cuando tenemos los enlaces. Dicho lo cual, como dice mi amigo de la cantera, seguimos. Madrid, Las Madres, es la banda que vamos a poner ahora. Quemar el mundo. Nos vamos de ahí a León con Black Bomber, nuestros queridos Black Bomber, que ya os hemos puesto varios temas de ellos, con un tema también homónimo que este no lo habíamos puesto, Black Bomber. Y terminamos en Gerona con Reaper, una de las bandas que más hemos repetido, una de las dos o tres que más hemos repetido, con el tema Egipto. Venga, vámonos ya con la segunda tanda.

Yeah. Vamos a seguir mientras escuchamos de fondo ese Pegaso, este sonido grabado realmente de este Pegaso solidario de Juan Pérez Luque y Camioneros y Camioneras contra el Cáncer, que siempre nos acompaña en nuestros programas. Vamos a irnos a Córdoba con Gato Ventura y el tema El Desaire. De ahí a Burgos, Black TV, Black TV, 10 puñales es el tema. Y de Barcelona, Will Roth Rogers con Fire Thunder Band. Vamos, que vamos ya con la tercera tanda. Gato Ventura, Black TV y Will Roth Rogers. Soy la mudez, la única vela que se quema en mi hoguera. La insensatez de herir a ratos cuando sueño con ella. Tan natural como quien goza masticando cristales. Reflejo nunca me dice ven, ven, envenéname, que ya nunca me ves.

Vamos a continuar. Madrid, Ratones Colorados, que también nos hemos puesto varias veces. Esta vez ponemos el tema Encadenado. Después nos vamos a Teruel con F, otra de las bandas que también hemos puesto alguna que otra vez. Y el tema A Tomar por Culo, Otra Quimera. Así como suena. Y terminaremos con una banda que aún no os había puesto. Es Rey Salitre, de Baleares, exactamente de Mallorca. Vamos a escuchar el tema Canción Triste. Esta nueva banda que nos ha entrado en Asaltomata Radio Rock. O por lo menos nosotros aquí aún no la habíamos puesto. Vamos con Ratones Colorados, F y Rey Salitre. Encadenado al contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire pesadilla, me transformó en un alacrán, aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar, como un ángel apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. We'll be right back. tu cara arrugada al salir el sol. Gotas de rosada que destiñen las palabras al tejer la madrugada de este soñador. Horas que se mueren en el alma del sin alma del que ríe en la casa del despertador. Sombra iluminada, tu clavel en la solapa y en tu boca ese cigarro con sabor a ron. Y a tomar por culo otra quimera. En mil noches de trajín. Y a rodar de nuevo esta ruleta. Sí. Tambores, era la noche de San Juan, y en un bar que había dentro del puerto, sentadita junto al mar, una belleza tan hermosa, imposible de descifrar, pedí un deseo a las sirenas y ella se dejó besar. Y ahora canta vuestra canción, una que sea de amor. Si nadie sabrá que nada fue verdad, solo el daño que me hiciste. Tuvo que ser mi esposa, conmigo llegó al altar. Con aquel vestido blanco recorrimos la ciudad. Silencio sus geranios, para ella cada día es igual, todos son tristes y largos, pero su belleza aún sigue ahí, enterrada en algún lugar. hacemos un alto en nuestro recorrido por estas bandas asociadas a Saltomata Radio Rock, porque llega el momento esperado de la noche, el momento Teo Balmaceda y su sección Escrito a Mano. Hoy creo que nos trae algo de Caníbal, que no sé, a mí me da la sensación de que Caníbal le gusta, no sé por qué. Siempre estamos con Caníbal para ir para abajo. A mí también es una banda que me entusiasma, la banda de Yecla, de Murcia. Y además los he visto en directo un par de veces y la verdad que si tenéis la oportunidad y la posibilidad de verlos, os los recomiendo, es impresionante. Pues algo nos tiene que contar de Caníbal, de Shock, que no sé muy bien qué relación tiene una con la otra, pero bueno, ahora enseguida Teo nos lo explica, que nos lo explica muy bien. Vamos, Teo, es tu momento con tu escrito a mano. Adelante, Teo Balmaceda. Hola Begoña, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos escuchan desde el otro lado del charco o los que nos siguen desde el podcast. Yo soy Teodoro Balmaceda y esto es Escrito a Mano, la sección donde hablamos de buenas bandas del presente. Otro día hablaremos de bandas del pasado. Y es que hoy te propongo hacer un especial. Mira, los Yeclanos Caníbal, alguna vez te he hablado de ellos, una banda de... es un power trio. Están en un estilo entre el hardcore y el thrash metal, pues entre, por ejemplo, entre S.A., Machine Head y Escuela de Odio. Más o menos ahí confluyen sus influencias. Acaban de sacar su último disco, que se llama Tripolar, que tiene una ilustración basada en la diosa Hécate. Hécate era una antigua diosa griega que tenía... a veces se la ha representado como si fuesen tres personas distintas unidas, como una especie como de siamesas. Y otras veces, ¿sabes? Como tres siamesas unidas por el torso. Otras veces la representaban más como si fuese tricéfala y otras veces la representaban como si fuese una misma cabeza pero con tres caras. Y era una diosa al principio, me parece que era diosa como de los partos y de las tierras salvajes. Y luego la fueron reconvirtiendo, ten en cuenta que la mitología se escribía a base de poemas. Pues la fueron reconvirtiendo a diosa de la magia, de la nigromancia y tal y cual. Que se me va la pinza, que es que la mitología me gusta mucho y empiezo a pajarear. El caso es que estos Caníbal han sacado el disco Tripolar, lo está recién salido del horno, lo han sacado este mismo año, y hay unos bilbaínos que se llaman Shock, escrito la O, tiene una diéresis encima, que lo sacaron a finales en el último trimestre del año pasado, de 2020. ¿Qué tienen en común estas bandas? Pues aparte de la actitud, de la velocidad, sobre todo en las baterías, muy rápidas, un machaqueo. Lo que pasa que los Caníbal tienden más al metal, tienden más a guitarras pesadas, los Shock tienden más al punk, tienden más a guitarras muy rápidas y a bajos muy rápidos. La base melódica, sobre todo de cuerda, muy rápido. Caníbal lo tiene más mezclado, tiene más influencia, por ejemplo, de bandas como Sepultura, o de bandas como Machine Head, que no es solamente velocidad, que es también pegada. ¿Y qué tienen en común estas dos bandas? Pues que las dos han sacado un tema con respecto a las manifestaciones, al 8M, al tema feminista y tal y cual, contra la violencia de género, por los derechos de las mujeres, para que no os caguéis de miedo cuando tenéis que volver a casa, para que no os caguéis de miedo, etcétera, etcétera. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, y además guardándome las dos bandas en el tintero para poder sacarlas en el futuro, he decidido hacer un especial feminismo sacando dos temas. El primero, el de Shock, se llama Es terrorismo y habla sobre la violencia de género. Tiene un videoclip que no te lo puedes perder. Por cierto, sale Maggie, que es la bajista de Caníbal. Es también otro lazo que tienen en común. Y el segundo tema... es de Caníbal, se llama Mi cuerpo, mis normas. Ha llamado a penadas por la ley para que le echen una mano, pero lo más interesante musicalmente que tiene este tema es que Sergio está explorando facetas nuevas como vocalista. Sergio siempre ha sido un vocalista de mucho gutural, de vena hinchada en el cuello, y ahora sin embargo tiene registros, vamos a decir entre comillas, más melódicos, y la verdad es que funciona. Funciona porque, como sabe alternar los tramos de odio y destrucción con los tramos melódicos, queda bien. En resumidas cuentas, que hablen las guitarras, que siempre lo van a hacer mejor que yo. Un abrazo muy fuerte, Begoña. Cuídate mucho, ten mucho cuidado en la carretera y nos vemos a la próxima. casa que hay que hacer la cena. ¡Gilipollas! ¡Imbécil! ¡Que eres un imbécil! ¡Vente para aquí que te la preparo! Ahí estaba Teo, vale, que se nos tiene que colar, aunque sea un programa especial de lo que sea, da igual, Teo, ahí mete la cabeza y hasta el fondo, que me parece muy bien, Teo, que este es tu sitio, tu espacio y tú eres el jefe. Vamos a seguir con bandas asociadas a Saltomata, que es el programa especial de hoy. Vale, sí, me lo vais a decir, que soy muy pesada, pero mira, cuando algo te gusta, pues te gusta. Y ahora vamos a poner a Doble Esfera, de Murcia, con el tema Futuro. Ya está, ya lo he dicho y lo voy a poner. ¡Hala! Barcelona, Zancada, con Escasos de Vergüenza. Y terminamos en Madrid, venga, con Brit Again, con Todos los males. Vamos, antes de que se nos enfade Teo, vámonos con Doble Esfera, Zancada y Brit Again. Banco. vez más. Tus ojos borrosos por el dolor. Te echan sin mar, cayendo tan frágil como el cristal. Te echan sin mar, dejaste mil olas en tu ilusión. Te echan sin mar, tu esfuerzo se paga con tu expulsión. Te echan sin mar. Ahí están los gritos de tu salvación, los que defienden dignidad, los que defienden hermandad. Se agruparán, protegerán lo que el Estado abandonó, encadenados al portal, reivindicando humanidad. Ojos borrosos por el dolor. Te echan sin mar, cayendo tan frágil como el cristal. Te echan sin mar, dejaste mil horas en tu ilusión. Te echan sin mar, tu esfuerzo se para con tu expulsión. No, que no, pues como, que no. Y ahora nos vamos a Zaragoza con Los Restos Humanos y el tema Juramento. Y las dos bandas que hay de fuera de nuestro país en Asalto Mata Radio Rock. Empezaremos con la de Gibraltar, con Death Man's Green y el tema Single Devil's Night. Y terminamos una banda que hace muy poquito expuse, de México, Solarian, con Rumbo al Atardecer. Con estas tres bandas ya estamos ya llegando ya al final. Los Restos Humanos, Death Man's Grain y Solarian. Wow.

quiero ver.